Sí, bien, ¿verdad? Un micro. ¿Se oye? A ver, ¿por qué no? Precisamente quería pedirte que, aparte del trabajo que has estado realizando, pues ahora lo que va a ser el cierre de la escuela, nos dedicas algunas palabras. Pero ya he visto que cierras la escuela. ¿Quieres añadir algo más? Yo soy de la quinta raza. Yo no paro de hablar. Si hay algo importante en todo esto, es no perder la espiritualidad, la ética. Detrás de todas las enseñanzas y los poderes y de los axiomas está la ética suprema. Eso no lo pude dar en su plenitud porque no ha alcanzado la iluminación. Es un servidor que está trabajando con ustedes, ¿verdad? Somos seres humanos. Pero es tan importante ver lo que los dioses han escrito, los seres divinos, los seres de la llama, que tenemos, y eso es tangible, son dos tipos de estanzas, a cosmogénesis, antropogénesis, que es fuego, como lo llaman, instructores del fuego, que nos los dieron, ¿verdad? Eso es algo que es de por vida. Yo espero haber podido impulsar un poquito si la llama estaba apagada y si la llama estaba prendida, ver que hay un mundo que no sabemos y es eterno. Por favor, nunca crean que sepan la doctrina secreta. Es para mí un placer extraordinario, como les dije, el poder compartir con la Sociedad Teosófica en España enseñanzas divinas y ver lo poco que sé en esa relación. De verdad, es un acto de humildad, es un acto de servir y ahí vamos, ¿verdad? Y la posibilidad que me dieron es única en la vida. Hablar 30, 40 horas de lo que más me gusta, ¿verdad? Y compartir con gente que se ríe y que agrega y expande y busca y explora y no tiene miedo de explorar las estancias, ¿verdad? Y de preguntar y mostrar lo que no sabemos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué somos? Hasta la base y decir yo no sé. Y eso es algo divino. Gracias por esa oportunidad, de verdad. Gracias. No me la merezco, pero gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Bueno, ahora quiero darle la voz a Ángel Scorza. Por supuesto, todos los miembros de la sección española de la Sociedad Teosófica ya sabéis que Ángel Scorza es nuestra nueva presidenta o secretaria general. Pero como hay aquí también muchos simpatizantes que acuden a las ramas y que acuden a las escuelas y a los otros encuentros, por este motivo quiero presentarla como tal, como nuestra nueva presidenta, y también pasarle el micro para que ella pues, nos pueda dirigir las palabras que ella tiene. Muchas gracias. Queridos hermanos, para mí es un placer, un honor y... Entonces hablaré más bajito para no avasallar. Y repito que es un honor, un placer por supuesto, y una gran responsabilidad el haber aceptado la dirección de la Sociedad Teosófica, de la sección española, en estos 3 años siguientes. Prometo hacer lo mejor que pueda y espero contar con la colaboración de todos vosotros. lo dije ayer ya en el Consejo y quiero agradecer enormemente la tremenda labor que ha hecho nuestra hermana Clarisa y todo el equipo saliente por respecto al trabajo teosófico en la sección, y espero que el trabajo que vamos a hacer sea una continuación de todo lo bueno que ha habido hasta ahora, y vamos a intentar, no la dejo ir, me la quedo, ¿no? Es decir, que vamos a seguir y a mejorar en todo lo que podamos. En cuanto a la semana que acabamos de pasar junto a Martín, que nunca tendremos palabras suficientes para agradecerte esa llama de sabiduría que nos has soplado. Bueno, quiero un poco hacer por analogía y quiero pensar que Clarisa es la raza que se va a ¿cómo es? Fusionar con la raza nueva, y entonces vamos a tener una raza estupenda, ¿no? La última cosa que quisiera añadir es que este impulso que nos has dado, no solo mental sino espiritual, porque ha sido realmente una inspiración, estoy segura de que para todos, no solo del estudio de las palabras, sino de ese significado interno y oculto que está en ellas, estoy segura de que nos va a servir a todos. Espero que sepamos coger esa invitación y que sepamos ahondar en todas estas enseñanzas para que seamos cada día un poco mejores. Gracias. Por mi parte, quisiera aprovechar también este momento para agradecer desde mi propio nombre, desde el nombre de todo el equipo que a lo largo de estos años ha estado acompañándome, aunque ellos ya lo saben porque lo hemos transmitido en otro momento, pero hasta llegar aquí, a este momento. Y agradecer a Martín el que nos haya acompañado de parte de todo el equipo. Agradecer todo lo que nos ha transmitido, que aunque parezca una repetición y lo sea, lo habla desde lo más íntimo de Clarisa. Darte las gracias por todo ese compartir, toda esa sabiduría, pero a la vez decir para todos nosotros, incluida yo misma, es algo que yo le digo a la propia Clarisa, ¿no? Todo lo que aprendemos en teosofía, y esto viene desde los propios maestros, desde HTV hasta todos los que la han continuado, todo debe de ser puesto, llevado a la práctica en nuestra vida cotidiana, desde el pensar, al sentir, a las acciones y a las palabras, para que no se convierta en un mero contenido intelectual como las medidas, sino que sea el impulso para una acción benéfica allí donde nos situemos, en todos los ámbitos de la vida familiar, social, laboral, teosófico, con nuestros compañeros, que sea real, que sea auténtico. Esto es un reto, es una labor que es constante, es de cada instante, en cualquier lugar donde nos encontremos. Y es desear que esa fuerza, esa energía que nos ha sido transmitida, que hemos compartido y que vivimos en nuestros corazones, y no ocurre en nosotros aquello que suele ocurrir que pasados los días se diluye, se diluye, pasan dos días, pasan ocho días y se diluye. Y luego se convierte en qué bonito recuerdo. No, tratemos de que eso no se enfríe. Tratemos de que eso no se enfríe, tratemos de que eso no se diluya, tratemos de que eso permanezca vivo, firme, fuerte y constante para siempre. Que sea para siempre. Gracias a todos. Gracias. ¿Alguna pregunta? Abrimos la escuela pronunciando la invocación, recordamos. Ahora todos de pie. ¿Funciona? ¿No funciona el espacio? Sí, sí, sí. Ahora todos de pie, por favor, pues nos enfoquemos y silenciosamente en cuanto a la mente. Vamos a recogernos unos momentos y la vamos a repetir todos juntos. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada ser, oh amor oculto de que todo va a pasar a la vida, que cada ciencia se sienta uno contigo, se va contando que es uno con todo lo demás. Que así sea. Y con esta invocación damos por cerrada la Escuela de Verano de Teosofía del año 2013. Nuevamente gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Precisamente quería pedirte que aparte del trabajo que has estado realizando, pues ahora lo que va a ser el cierre de la escuela, nos dirijas algunas palabras, pero ya he visto que quieras hacerlo. ¿Quieres añadir algo más? Oh, yo soy de la quinta raza. Yo no paro de hablar. Si hay algo importante en todo esto, es no perder la espiritualidad, la ética. Detrás de todas las enseñanzas y los poderes y de los axiomas está la ética suprema. Eso no lo pude dar en su plenitud porque no ha alcanzado la iluminación. Es un servidor que está trabajando con ustedes, ¿verdad? Somos seres humanos. Pero es tan importante ver lo que los dioses han escrito, los seres divinos, los seres de la llama, que tenemos, y eso es tangible, son dos tipos de estanzas, a cosmogénesis, antropogénesis, que es fuego, como lo llaman, instructores del fuego, que no... Aquí viene la... Un micro. ¿Por qué no usa?